¿cómo llamamos esta sección? Sección gastronómica de Homer Simpson. Kitchen Factory. Le doy dos tenedores. ¿Y acabamos con un jorobat de Flanders? Eso lo voy a hacer. ¿Cómo, pero cómo lo llamamos? Food Factory. Food Factory. Food Factory. Pero es que eso es un programa. ¿En serio? Sí. Jordacos Factory. Bienvenidos a... Tío, Fat Factory, joder. Come con... A Come con Hot. Bienvenidos a Come con Hot. Venga, va. Hola, hijos de puta. No, sí, en serio, ya hemos dicho hijos de puta, pero es con cariño, es con amor, es con lustrosidad. No tiene nada que ver con lo último que he dicho, tranquilo, ¿no? Te fías, joder. Bienvenidos a Come con Hot Factory. Me invento el título porque se me ha olvidado. Lo habéis acordado hace... ¡10 segundos! Da igual, presento yo, el título lo pongo yo. ¿Pero cómo hemos dicho? Pues se nos ha olvidado, da igual. ¿Y cómo lo has llamado? ¿Comer con Hot? ¿Comer con Hot? No, era... Bienvenidos a Comer con Hot. ¿Me la coméis? No, pues a Hot. A Hot, ese. No. Yo no me acuerdo ya tampoco. Tampoco. Bueno, bienvenidos a este nuevo vídeo, ¿vale? Donde vamos a hacer recomendaciones culinarias, más que culinarias, de restaurantes y cosas así, ¿vale, Willis? Hemos ido a un sitio, hemos hecho fotos de los platos. Nos ponemos como cerdos, salimos medio ciegos de comida, y hacemos fotos y os damos de puta envidia. Claro. Básicamente, y os lo digo, recomendamos o no. Valorado. Sí, efectivamente, valoramos. Aquí sí que voy a dar puntuaciones, ¿vale? Voy a dar puntuaciones. Nunca lo hacemos. Pero esta vez sí que lo voy a dar porque me valen para explicar. Bien, bien. ¿Por qué? Porque lo digo. ¿Cómo inauguramos esta sección? Vamos a inaugurar con un sitio que ya es un poco clásico de Alicante, ¿no? Porque ya lleva sus añitos. Ajá. Cuéntanos. ¿Vale? Estoy hablando de... Joder, puta. Un sitio que está en la avenida Denia. Muy bien. Creo. No me acuerdo. Sí, sí, joder, que se está en la avenida Denia. Ah, para saberlo. O sea, bueno. ¿Has ido andando desde el campo hasta allí? No. A ver, eso es otra historia que ya se sabrá en su momento. Sí. Igual en el primer programa de la temporada 7. O no, cuando me salga el capullo. Muy bien. El caso. Porque a ti, si yo también he estado, te puedo contar yo. Ya. ¿No te tengo que hacer de capullo? El caso. El colonial. Es, ¿qué mierda es esto? Pues el colonial, como estaréis viendo en las fotos, porque la primera foto saldrá más o menos ahí, ¿no? Sí, cuando, veremos, este es el local, ¿vale? Cuando salga la polla al editor, o sea, aquí al jefe. Que una cosa, lo primero que hay que decir, o sea, a mí cuando me hablaron de este sitio hace años, dije... Colonial, colonial. Y me daban explicaciones y digo, no, ahí no hay un restaurante, ahí hay un plus. Ahí, es verdad, es que antiguamente estaba el plus super descuento. Digo, ahí hay un plus. Gran supermercado de... ¿Eh? Sí, está una franquicia de... Pues ahí tiraron el contenido de la nave y abrieron un restaurante chino multicultural. Sí, colonial. El colonial. Porque tiene de varias regiones del mundo, ¿no? Lo han reformado, la vez anterior que yo fui era de otra manera. Ahora, a ver, la distribución es más o menos la misma, pero ahora ha cambiado, ahora tiene de otros sitios, también tiene comida mexicana, tiene sus paellas, sí. Tiene su zona de comida italiana, que es pasta. Yo cuando estuve hace la última vez ya 2-3 años, eso ya estaba. Tenía zona de carnes, tal... Sí, sí, sí, estaba de tal. O sea, que ahora ya era con esa reforma hecha. No lo sé, yo es que la primera vez que fui era un poco diferente, ¿no? Lo del mexicano, paellas y todo eso no estaba. A mí mexicano no me suena, ¿eh? Pero el jamoncico para cortarte ahí ya está. Sí, sí, sí, sí, eso es un clásico, eso sí que está, eso está, ¿vale? Yo te tengo que romper la pata hoy. Hostia, había un muerto en vida ahí dándole caña. Le ha faltado morderlo y dejar la dentadura ahí al cabrón. Hijo puta, ansia, calatrava, cabrón. Escúchame. Pues eso, tiene esas zonas, tiene... Por cierto, tiene una. Ahora han incluido que eso no estaba. A lo mejor cuando fui yo, cuando ahora sí que está, que es una zona de comida asturiana. Hay cachopo. ¡No me jodas! Hay cachopo, puedes coger en trocitos, no puedes mover el cachopo entero, ¿vale? ¡Joder, güey! Y bueno, también pues eso. Hola, perra, hola. ¿Qué? Hablar es que, de comida, ¿qué eres, Tú hablas de comida. Comida, y aquí toda la. Ya viene. Y no va, pues viene. Claro, Willy. Pues eso, básicamente tienes eso, tienes la zona de postres, la zona de... Hola, ¿verdad? Te pones mis huevos porque soy yo el que habla de comida y el que presenta, ¿eh? Eso es. Bueno, en el caso de aquí, recibiendo rabazos de la perra, voy a seguir, ¿no te sientes? Tú sigue, tú sigue. ¿Por qué te sientes? Como si no tuvieras un perro pisándote las pelotas. Sí, no, joder, que ahora sí de verdad. El caso, que... ¡Perra, en serio! Machupo, ya. Te la tomas por culo, güey. Bueno... Bueno, sigo con el colonial. Tanto ansiosa, ¿eh? Oye, es comida, hija puta. Bueno, en el caso de eso, así que seguimos la rutica dentro del restaurante. Uh-huh. Vemos los postres, vemos la zona asiática. También había comida halal. ¿Para qué? Pues para jalar. Un saludo. ¿Qué has dicho? ¿Comida qué? Halal. Yo conozco a Jap, pero... ¿Eja? Sí. Bueno, el caso es que... Tío, bueno, eso y la zona de esta de que te hacen pescado y marisco a la plancha. Sí. Y la zona de bebidas que ahora te la recargas tú, ¿vale? Pero estamos viendo la foto, ¿no? Como jamones al vapor. Jamones al vapor. Jamones al vapor. Sí, hombre. Bueno, el caso de, ¿vale? Tiene de todo un poco. Tiene una zona de panes. Sí. Eso me ha sorprendido mucho. Tiene panes, tío. Recién hecho. Joder, macho. Sí, sí, recién hecho. Estaba detrás del panadero que lo estaba haciendo. Tengo que volver al puto colonial. O sea, hace demasiado que no voy. Ha mejorado, o sea, me están diciendo muchas cosas. Ha mejorado. Que no las sabía. Pero bueno, ahí tiene sus luces y sus sombras este sitio. ¿Sigue la zona central, la islita del sushi? ¿Sushi? Sí, había sushi. Hay una zona que es como. Sí, sí, está sí. Y en el centro, tipo Carrefour, están en el centro preparando. Sí, sí, los sí, sí, sí, sí, eso sí. Eso sí, eso. Bien, me alegra, me congratula saber que eso sigue ahí. Sí, eso sigue, hombre, tiene que seguir, es normal, es... ¿Es el colonial? Es colonial. El caso. Hemos empezado a comer, obviamente. Este es un buffet libre clásico, ¿vale? Del que tú te coges el plato y vas a ponerte ciego como un cabrón. O sea, te levantas tú a por la comida. Exactamente, si te tienes que levantar tú, ¿vale? Este es su primer punto flaca. Ellos te sientan... ¿Por qué? Porque yo soy un puto perro. Pero sí, ellos te sientan y te traen la primera bebida y las bebidas sí que te la traen. No, no, te traen. No, te traen el vaso y ya te dicen... Y tú tienes la máquina de recargar bebida, a la ponte ciego hasta... Eso antiguamente no era así. Por eso te estaba diciendo que aquí viene su primer punto flaca. Antiguamente la bebida, por cierto, pagas la primera, si son refrescos ya las siguientes son gratis. Pero te los iban reponiendo y ellos. Ahora, y ahora desde domingos a jueves... Por las noches. ¿Domingos a jueves o de jueves a domingo? Lo mismo es. Uy. No. De jueves. De domingo a jueves. Era de domingo a jueves. Bueno. Las cervezas también. Te recargan las cervezas. Que entre semana. Entre semana, cerveza. Por la noche. Por la noche era. El caso. El tito a la no. Muy grave, pollita. El caso de. Está bien. La han tirado hasta el lado. Vale, te pones ciego, empiezas a coger cositas, lo típico, un buffet libre. Sí. Pues hemos probado, como veis en las fotos, que si entrecot... Hostia, el entrecot. ¡Joder! El entrecot, sinceramente, te lo cortan al momento y te lo hacen a la plancha al momento, como tú quieras. Se me ha olvidado echarle sal. Las dos veces. Las dos veces. O sea, un entrecot, escúchame. Una buena bestia, ¿no? Sí. Y bien gordico. ¿Y el cachopo bien? O sea, el cachopo no lo he probado. ¿No? No lo he probado. Pues yo sí. Pues sí, lo he probado. ¿No? ¿No has dicho que eso es cachopo? Sí. ¿Lo he rebozado? Sí. Sí, eso estaba buenísimo. Estaba bueno, estaba bueno. ¿Era gordico? ¿Era...? No era tan no gordico, era más finico. O sea, sí. Se bebía... Sí, claro, yo lo cogí pensando que era pechuga de pollo y para. Pero luego probé y digo, esto es rapollo, pero estaba bueno igual. Bienvenido, era un capocho. ¿Un capocho? Un capocho, un cachopo tradicional. El caso. Lo que más me ha gustado es los entrecots que se verán en la foto y tal. He visto por ahí salchichas también. Hostia, la salchicha. La blanca esta, o la normal. La clásica. La sí, clásica, sí. Chao el clásico, ¿eh? Ya ves. ¡Buah! Me hubiera comido 3 kilos más. He probado también el choricico rojo. Está bien. Yo, a ver, de cuando fui a Colonia las dos veces, tienen cosas de la parte del chino que están muy buenas. La parte asiática, hoy no he probado nada. Pues la parte... Eso lo conversamos ahora. Es que ahora en un rato vamos a preparar el siguiente vídeo de esta sección. En la parte del... vamos a llamar asiática, sí. La parte que está hecha, las cosas al vapor, excelente, o sea, muy sí. buena, la verdad. Pero luego la parte más típica, el arroz tres delicias, los tallarines, las dos veces que fui, y fue en espacio de año y pico cada vez. Bueno, lo que había hoy tenía buena pinta, ¿eh? Pues esta, ya digo, las dos veces que he ido yo, estaba seca la comida, ¿vale? Sí. Es por eso que decía que tiene luces y sombras. Es como, así como el entrecot, el segundo, sobre todo el segundo que me he comido, lo cortabas y parecía, era tan tierno como el jamón york, que entraba solo, ¿vale? Pero con la peculiaridad de que era un puto entrecot, que dices, esto está entrando solo, voy a por otro. ¿Vale? Así como eso estaba de puta madre, luego los gambones. Sí, los ¿vale? jamones al vapor. Los jamones al vapor. Nada. Que son a la plancha, que son gambones. No estaban muy buenos, me he comido dos y ha sido en plan de... No, esto no está bien. Con desprecio. Ha comido dos, ha venido la que recoge los platos. Me lo llevo, y se lo ha llevado, y luego viene, lo vengo en el puesto y dice, hostia, pues me habéis lavado los tampones esto, ¿lo he hecho bien? Sí, lo he hecho bien. Joder. El calor, ¿vale? Tiene esas luces y sombras. En cuanto a comida va variado, pero sí que perdón. Tiene unas cosas que están muy bien y otras cosas que no están tan bien, ¿vale? De la zona mexicana he probado un pollo así hecho tiras, bueno, tiras no, era como desmigado el pollo. Sí. Mis 10 al pollo ese, o sea, tendré que comer más. También he probado los espaguetis que eran a la boloñesa, una mierda de esta. Normalucho. ¿Qué es eso? O sea, muy desnivelado. Unas cosas muy buenas, otras muy meh. Y ya está, por eso... Tema postre. Tema postre. Bueno, postres. Son postres también libres, buffet libre de postres. Sí, eso es un punto a favor, que puedas repetir postre todas las veces que te salga el capullo. Y la última vez que yo fui había tartas y... Escúchame, tartas, frutas... Helados, yogures, flan... Ahora te hacen crepes. Eso ya estaba. Eso yo la primera vez que fui no estaba. Yo la primera vez que fui había fuente de chocolate. ¿Y eso también no está? No hay fuente de chocolate. Joder, tío. Profiteroles también había. Había profiteroles, nada. Había varias cosas de tal. Creo que sí. Sí. Había un bote de nata para que te echases tú en todo lo que quisieras. ¿Y cómo era otro? ¿La calabaza asada esa? Calabaza asada. Sí. No la había tocado nadie. Luego también no. Había que te hacen de postre leche frita. Sí, había leche frita. Y plátano frito también. Para quien lo quiera, ¿no? Sí. Hombre, la leche frita está muy buena. Sí, la leche frita sí. La... Bueno, todo lo que se lo coman es mejor. Sí. Con lo cual, es eso, es un... Antes de dar valoraciones finales, precios. Precios. Aquí es donde viene otro gran punto negativo. Del sitio. Es caro. A mí me duele el bolsillo. A mí me ha crujido el bolsillo, me ha hecho cracky. Sí. 19 pavos por cabeza. O sea, cuidado. Pagan la primera bebida, el resto son a repetir, pero claro, si el menú vale 15... Ya, la última vez 16. Que fui, pagué, creo que fueron como mucho 15 euros. Yo también. Que ya me pareció caro en su momento, pero... Fue para cenar un sábado y pagué 15 y algo. Yo creo que fue un viernes, un sábado también. Que es cuando normalmente estos sitios ponen más caros los fines de semana o las noches. Porque va más gente y son... Bueno, ¿y qué cojones? Porque lo quieren poner más caro. Si va más gente da igual, porque vas a ganar... En fin, porque es más caro y ya está, los hijos de puta. Sí, el caso. Pero casi 20 pavos por un buffet de este tipo, cuando tienes alternativas mejores... Efectivamente, sí. Sí, pero la cuestión es que hemos ido porque yo no había ido nunca. No, aparte... Sí, a ver... El Colonial tiene la ventaja de que es un buffet que tiene todo. Chino, tiene todo. Argentino, o sea... mexicano... Sus muertos, o sea... No, había algo que habría muerto, sí. Sí. La parte negativa, el precio. La parte positiva, la amplia variedad. Sí, pero por justo sí. Que la comida, por un lado, puede que te encuentres algo muy bueno, por otro lado, que no esté tan bueno. ¿Como los jamones al vapor? Sí. ¿Valoración? Valoración, yo le daré un 7 de 10, ¿vale? ¿Por qué? Porque es eso, tiene muchos puntos negativos, pero está bastante aceptable, supongo. No lo sé, no puedo asegurar. Supongo que será más barato entre semana. Si queréis probarlo, ir entre semana. Sí. Y si no, también. Hombre, si sois como nosotros, que no sobra el dinero, podéis ir como nosotros. Pues ya sabéis, hijos de puta. El caso, no está mal, se puede ir. Ya lo que ha dicho, cosas buenas. la variedad. Cosas malas, el precio y los desniveles en calidad de comida. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Así que colonial, hijos de puta, ya sabes. Ponerlo las pilas. Ahora pongo reseña en Google, ¿verdad? He dicho muchos hijos de puta, pero ya sabéis que os quiero. Pues bueno, hacernos sugerencias también de sitios así, sí, de comida. Para que probemos, que a veces viajamos y todo y tenemos que probar sitios. Ya, eso es. Y no nos vamos a ceñir solo a lo que nos diga el grandísimo amigo Richard. Eso es. Que a ver, que lo que diga va a misa, ¿sabes? Eso también. Pues bueno, señores, esperemos que os haya gustado esta sección, que nos comentéis qué os ha parecido. Y nos vemos. Ya sabéis, pararemos de las críticas gastronómicas a las críticas necrológicas. Joroba, te flanco.